Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías desde Madrid para las 41 montón de emisoras que difunden el programa en buena parte de la galaxia. Como sabéis, lo solemos presentar Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. No es que lo solamos presentar, es que siempre estamos nosotros dos, porque es el programa que transmite también lo que nos encanta del panorama de las músicas de inspiración popular de todo el planeta. Y tenemos una cita obligada, como bien sabéis, todos los meses con la Transglobal World Music Chart. Es una lista de 40 discos que se publica a partir de las votaciones de 57 panelistas ubicados en los 5 continentes con lo que consideran lo mejor de la producción discográfica reciente en todo este amplísimo abanico de músicas. Y como sabéis, es una iniciativa que se ha lanzado hace ya unos 5 años desde este programa Mundofonías y también en colaboración con nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Y hemos abierto con música tradicional, popular, colombiana, la dinastía Torres. Desde la localidad de Guapi nos hacen esta música que hace honor a su origen, muy guapi efectivamente, desde el Cauca, ese departamento del Pacífico, donde también tenemos que saludar a nuestros oyentes en Unicauca Estéreo, la emisora universitaria que es una de las que retransmiten el programa. Pues bien, la dinastía Torres, con toda esa sabiduría sobre los sonidos de la marimba de Chonta, nos acerca a este disco Los Duendes de la Marimba, con piezas como la que acabamos de escuchar, Ya repunta el agua. Pues pasamos de marimbas de la tradición afrocolombiana a la cora de África Occidental. Vamos a oír el disco que está en el puesto número 21 en este mes en Transglobal World Music Chart. Es un disco llamado Caraiba Yavi, en el que encontramos a dos intérpretes de cora, Dembo Conte y Kausu Kuyate. Ellos dos fallecieron ya hace algunos años, pero ahora se reedita este disco con grabaciones realizadas en los años 80 y que a su vez se lanzaron en un disco de 1998 con una edición hecha por Ian Anderson y Lucy Durán. Ian Anderson es ahora el corazón de un nuevo sello discográfico, Ghost from the Basement, que además tenemos que retrotraernos un poco más hasta 2010 para encontrar un disco llamado Así, que era de otro sello discográfico diferente en el que Ian Anderson estaba como artista dentro de esa recopilación. Así que ahora Ian Anderson con este sello, con ese nombre, Los Fantasmas del Sótano, está reeditando otros trabajos y en este caso es una producción en formato solamente digital. Así que os dejamos con una pieza de estos dos músicos gambianos, Dembo Conte y Kausu Kuyate. Yeah. Oíamos a Dembo Conte y Kagusu Kuyate con sus coras en este disco, como decimos, reedición en formato digital del sello Ghost from the Basement, liderado por Ian Anderson, al que mandamos un saludo a ese artista. Él mismo es músico también de folk inglés, también ha sido impulsor de la revista F Roots y ahora pues está lanzando nuevas ediciones de discos que no se pueden encontrar ya, que muchas veces están descatalogados y que gracias a su trabajo van a volver de nuevo a la vida. Por cierto, no confundir con otro músico británico bien conocido, Ian Anderson, también llamado igual, cantante y flautista de los legendarios Jethro Tull. Y vamos a continuar con más discos que se asoman a la Transglobal World Music Chart del mes de julio. En este caso, un disco que ya se había asomado el mes anterior. Lo firma Moonlight Benjamin, artista de Haití, que nos presenta su nuevo trabajo, Simido. En él nos encontramos la mezcolanza de rítmicas y sonoridades de su tierra originaria de Haití con otros elementos que tienen que ver con el rock, con el funk, el blues, etcétera, etcétera. Escuchamos a esta artista haitiano-francesa, Moonlight Benjamin, desde el puesto número 13 de la Transglobal World Music Chart. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. على نوح الحمام أداويه أسمعه خبري علّه يتسلى أحكي عن روح طال زمانها ترافق العشق إذ يتجلى ساكنة بأوهام ترحالها تعانق الصبر لو يتخلى يسكن أرض الخوف أمانها والخوف ذئب مهما تحلى أسيرة في وصل سشانها يغويها كفرا وإن أقام وصل Seguimos en Mundofonía repasando algunos de los puestos de Transglobal Gourmet Music Chart del mes de julio de 2020 y hemos llegado hasta el puesto número 8 con un disco llamado Call to Prayer, llamada a la oración, que firman dos artistas, Galia Ben Ali, cantante y poeta tunecina, y Romina Litska, artista austriaca especialista en canto Drupad, que es un canto de la India, en música antigua y es violista también. Les acompaña Vincent Noiré en el contrabajo, la guitarra batente, y ellos tres hacen los arreglos y la composición de este disco. La pieza que hemos oído era Nu al-Haman, junto con una pieza en francés que nos la va a leer Juan Antonio. Rondo moitié pensé et moitié coup d'archet. Algo así como un rondo, mitad tocado así pulsado en pizzicato sobre la viola y mitad con golpe de arco. Que era una pieza arreglada por Romina Liska, original de Marin Maguet, compuesta en París en 1725. La letra era de desamor, hablaba de un pichón que parecía que estaba herido. La protagonista se acercó a curarle y a entretenerle con sus historias, pero después de abrir su corazón y contarle sus penas de amor, el pichón simplemente se lanzó a volar, porque es que esos llantos eran fingidos. Pues fíjate tú de los pichones, desde luego. En fin, bueno, pues vamos a continuar con un disco muy diferente en su conjunto, aunque la pieza que vamos a escuchar es bastante similar en su tono y también en el espíritu a lo que acabamos de oír. Porque de este disco totalmente acústico, basado en música antigua, música de la India, música árabe, nos vamos con un disco pues muy electrónico, muy de pista de baile, como es la música habitualmente de Transglobal Underground, ese grupo clásico de la escena británica con gente de muy diversa procedencia, que tuvo un momento de gran éxito hace casi décadas, podríamos decir, con la presencia también de la cantante egipcia Natasha Atlas, que también participa en el regreso de Transglobal Underground, el disco titulado Wall Have Ears. Las paredes oyen, las paredes tienen oídos. Y es un disco, como digo, bastante bailable, a excepción quizá de la pieza que vamos a escuchar y que, como digo, enlaza bastante con la tonalidad de lo que acaba de sonar. Se titula Fantasma Futuro, Future Ghost. Thank you. يشعوز يعرف بس بيقول بس بيقول إنه محتاج يعرف Pues ahí teníamos a Transglobal Underground, 26 años después de aquel International Times que en el año 1994 pues causó sensación con esa mezcolanza de estilos, de influencias, de sonoridades indias, árabes, en un contexto también bastante bailongo. Es el concepto que también siguen manteniendo en este último trabajo, este nuevo trabajo, llamado Walls Have Ears. Los muros tienen oídos, las paredes oyen, en el cual vuelven a contar, como en los viejos y buenos tiempos, con la voz de Natasha Atlas en este tema. Future Ghost, el fantasma futuro. Transglobal Underground se sitúan en la Transglobal World Music Chart este mes de julio en el puesto número 9. Y en el 5 está este artista que pasa por aquí bastantes veces, porque además de que nos gusta mucho, pues es más o menos prolífico últimamente. Además, hablamos de uno de mis artistas favoritos de todo el mundo. Hemos tenido la suerte, Juan Antonio y yo, de verlo, y creo que siempre digo más o menos lo mismo, que este hombre pues sale al escenario y es como la música en su máxima expresión. Estoy hablando de Daniel Guaro, artista de la Isla de la Reunión. Además, como hemos comentado otras veces, no solamente artista, también activista político con una influencia importante para lo que ha sido la liberación de la expresión artística popular de su tierra, de La Reunión, y uno de los representantes y difusores de la música maloya. Bueno, pues con su disco Tintut, como decíamos, está en el puesto número 5. La pieza que hemos elegido es la que da nombre al disco, Tintut, y en este disco él sale con un cubo y con las pantorrillas dentro del mar. Sería como ilustrar la idea de que intentar comprender el alma humana sería algo tan difícil como vaciar el océano con un cubo. Ça vole à moins montant, ça dit moins trop paresse, coup de pied dans qui longtemps, ça passe mon vitesse. Ça vole à moins montant, ça dit moins trop paresse, coup de pied dans qui longtemps, ça passe mon vitesse. Mon lili veni kale kouni akil. Mon lili veni bot d'un coin ni kalkil. Mon lili veni kale kouni akil. Mon lili veni bot d'un coin ni kalkil. Manaza ni mezia mon misère met niveau. Zadi mon vilain, vilain manuel en ghetto momo. Nazanimez, Ça fait en valant moins l'automne. Bois même ou quatre saisons. Si mon gazon maï poisonne, ça fane la poison. Ça fait en valant moins l'automne. Bois même ou quatre saisons. Si mon gazon maï poisonne, ça fane la poison. Fatigué en bas tout notre fan en foule. Thibaut Calais Koukas Kolikin ten tout. Fatigué en bas tout notre fan en foule. Thibaut Calais Koukas Kolikin ten tout. Anas animés, y'a mon misère à mettre niveau. Ça dit mon vilain, vilain manie, elle en ghetto mon. Anas animés, y'a mon misère, mettre niveau. Ça dit mon vilain, vilain manier, l'en ghetto. Ça dit pour les hommes, les hommes les bons. A nous ni en fou ni en tonne, qu'aime yo baise nous maman. Ça dit pour les hommes, les hommes les bons. Ni en fou ni en tonne, qu'aime yo baise nous maman. N'a pas fouille la face de enfants plantèrement. Plantèrement, t'y passe si nous bonne s'il fatiment. N'a pas fouille la face de enfants plantèrement. Plantèrement, t'y passe si nous bonne s'il fatiment. Anas animés, y'a mon misère, mettre niveau. Ça dit mon vilain, vilain manier, l'en ghetto moment. Manas animés, y'a mon misère, mec niveau. Ça dit mon vilain, vilain manier, l'en ghetto. C'est cause à ou couche d'ozone, couillon comme la ligne les ronds. A nous n'y fait pousse d'ozone, avec l'auto dans le béton. Cause à ou couche d'ozone, bouillon comme la ligne les ronds, à nous n'y fait pousse d'ozone, avec l'auto dans le béton. N'y veut comme en France, n'y veut à son parisien. Moi me dis sans différence, n'y a son parisien. N'y veut comme en France, n'y veut à son parisien. Moi me dis sans différence, n'y a son parisien. Animés, y'a mon misère, mettre niveau. Ça dit mon vilain, vilain manier, elle est en ghetto, mon mot. Manas animés, y'a mon misère, mettre niveau. Ça dit mon vilain, vilain manier, elle est en ghetto. Mon langue en zaboutant, ou dit comment qu'on fesse. Pour en bas tout le temps, juste pour dire pour faisais. Mon langue en zaboutant, ou a dit comment qu'on fesse. Pour en bas tout le temps, juste pour dire pour faisais. Assez papa guide pour le peuple en mouton. Astéan on décide les vents guêpes en bouton. Assez papa guide pour le peuple en décide les vents qu'est pas un bouton. Manas animés, y'a mon misère, mettre niveau. Ça dit mon vilain, vilain manier, elle est en ghetto, mon mot. Manas animés, y'a mon misère, mettre niveau. Ça dit mon vilain, vilain manier, elle est en ghetto. Qu'à pied de bois l'histoire, à nous ni gagne pied arrosé, semble à ni nous de mémoire, ou à boucan dans le misée. Jusqu'à pied de bois l'histoire, à nous ni gagne pied arrosé, semble à ni nous de mémoire, ou à boucan dans le misée. Au chimine la dit pepi plante pas d'ori li crève, dit King la dit à Lili la fée. Oshimina di pepi plot pa duri li crève. la dia lili la fée un rêve. On a animé, zia mon misère, mettre niveau. Zadi mon vilain, vilain manier, langue et au monde. En mars 2010, pour m'en dérioter, Gaïa seulement les tristes, à moi-même la planter. Oui, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Bye. Continuamos en Mundofonías y seguimos repasando saltarina y juguetonamente, como solemos hacer, la Transglobal World Music Chart. Estos repasos que no son del 10 al 1 ni los 20 mejores, sino, bueno, pues los discos que vamos descubriendo, los que no han sonado en el programa, los que nos apetece especialmente escuchar, etcétera, etcétera. En este caso os presentamos un nuevo trabajo de un nuevo proyecto llamado Babel Blues, basado, como veis, en tradiciones que tienen que ver con el norte de África y con sonidos también pues bastante psicodélicos, rockeros, etcétera, etcétera. Se basa en el sonido de los gimbris o los gembris, ese instrumento de cuerda que se suele utilizar en la música gnawa, sobre todo en Marruecos, aunque a veces lo reprocesan para dar sonidos de guitarra, de bajo, a la vez que emplean pues las carcabas, las percusiones, esas castañuelas metálicas y los instrumentos típicos también pues del pop rock occidental, por así decir. Babel Blues, su disco Naida, se nos presenta como la entrada más fulgurante. Por cierto, la segunda más fulgurante fue la que escuchábamos hace un momentito de Daniel Waro desde la isla de La Reunión, entrando en el puesto número 5, pues Babel Blues se colocan nada menos que en el puesto número 2. Así, pues eso, aterrizando directamente. ¿Y quién será el número uno? ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto yo. ¿Quién será el número uno? Por favor, que alguien me lo diga. Yo. Dímelo ya. Yo te lo digo. Dilo ya. Pues mira, es un artista que llega de un país que no llega a mucha producción musical, fíjate. Tiene un estilo de música que sí se está dando a conocer un poco en los últimos años. En cierta medida por una colega de él, Amina Medujanin, y ahora este artista, que lleva ya bastante tiempo, a pesar de que es relativamente joven, pues está pegando muy fuerte. ¡Ay! Pues sí que pega fuerte, ¿sí? Pues sí. De hecho, ha pasado del puesto 3 el mes pasado al puesto 1 este mes. Y también hay que decir que de casta le viene algo, porque es ya la tercera generación de músicos muy reconocidos en su país. Bueno, el país es Bosnia-Herzegovina. Él es un artista de Sarajevo. Cuando nació, su país era todavía Yugoslavia. Y estamos hablando de Damir Imamović. Su nuevo disco es Singer of Tales, cantante de cuentos. Y como decía Juan Antonio, está en el puesto número 1. Enhorabuena, Damir. Pues con este puesto en el número 1 se posiciona Damir Imamović como una de las principales referencias del estilo Sevdalinka, un estilo que, como vais a ver, es bastante nostálgico e intimista. Pues así vamos a terminar el repaso por la Transglobal World Music Chart del mes de julio del 2020. Las listas y también más información, como los panelistas, incluso su contacto, si tenéis algún disco que proponer para la lista, pues están ahí disponibles en la web transglobalwmc.com. La web de Mundofonías ya la conocéis, mundofonías.com, la conocéis porque es que la visitáis tan a menudo que es que no salís de ahí. Hay vida más allá de la web de Mundofonías. Bueno, es broma. La recordamos, es mundofonías.com, y ahí tenéis todos los programas, los títulos de los discos, de las canciones, los nombres de los artistas, cuán difíciles y exóticos sean. También podéis suscribiros al podcast, podéis suscribiros también a nuestros boletines mensuales con todos los programas también y más noticias, etcétera, etcétera. Nos podéis contactar también a través de radio@mundofonías.com y nos encontráis en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez presentamos y hacemos este programa llamado Mundofonías desde Madrid, que se despide ya con el número uno de la Transglobal de julio, Damir Imamović. Con él os decimos hasta la próxima. Salud. Дорогие, Bosanske, gore snježene, sevdalinko, puna čežnje. O tebi su zore nježene, bašče naše i javlije. Bašče naše i javlije, kad ih medena rosa mi. Da je meni sada samo, da se vratim opet tamo, gdje je Bosna gore njene, moji snovi uspomene. Da je meni sada samo, da se vratim. Pjevaj, dame, želja mine, sevdalinku od davnine. Od ljepote neka sine, zemke muline. O sevdahu